de contrabando, la quise sacar zumbando, pero nadie me dejó. Se agarró mi lado de la mesa, me quitó mi lápiz de color. Mi mamá, que la veía, no llamó.